Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, os habla Nieves Peña, bienvenidos al podcast número 11 de guisando.org. Para quien nos oiga por primera vez, hay que decirles que es un podcast de recetas, en el que vamos a aprender paso a paso, despacito y con todo detalle, la elaboración de platos fáciles y sencillos, y muy ricos. Y para los que nos seguís a menudo, pues un saludo muy grande y gracias por oírnos. Ya sabéis que este podcast está basado en la página web www.guisando.org, donde encontraréis estas recetas que aquí vamos a hacer y muchas más, de todo tipo y para todos los públicos. Voy a saludar ya a José Antonio Gelado. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Muy buenas. Pues nada, hoy vamos a empezar hablando de una sección que tenemos en guisando.org llamada Recetas para Microondas. Esta sección nació pues cuando me regalaron el microondas y lo único que hacía con él era calentar la leche del desayuno por la mañana o recalentar la cena de la noche anterior. Me imagino que como muchos de vosotros. Hasta que descubrí que con el microondas se podía hacer verdaderos platos ricos y en muy poco tiempo. Bueno, hay que diferenciarlo primero entre microondas normal, podemos llamarlo, es decir, el que solo calienta, y el horno microondas. De este último es del que os quiero hablar. Os recomiendo que si estáis pensando en compraros un microondas, os lo compréis horno microondas. Aunque es un poquito más caro, pero vais a descubrir lo útil y práctico que es y la cantidad de recetas que se pueden hacer, desde pescados asados en su jugo hasta carnes o postres. Así que os lo recomiendo. Bueno, pues que en esta sección de recetas de microondas pues vais a encontrar un montón de ideas para cocinar con vuestro horno microondas. Son recetas probadas ya, rápidas y sobre todo muy sencillas, con poquitos ingredientes también. Y os van a ser unos platos perfectos. Además con pocas calorías, porque como no se cocina con aceite ni fritos, pues eso nos va a venir muy bien. Masa, ¿no? Masa, ¿no? El horno microondas es una buena inversión, ya que no gasta mucha energía y nos ahorra mucho tiempo, eso sobre todo. Bueno, entonces espero que esta sección os sea útil y que si ya tenéis horno microondas y sabéis recetas, pues nos las podéis enviar a recetas@guisando.org. Bueno, y vamos ya con el programa de hoy, donde vamos precisamente a aprender a hacer dos recetas especiales para horno microondas. Tarta de calabacines. Dorada asada en limón. Especial salsa mayonesa. Y la sección de oyentes. Esperamos que os gusten estos platos y bueno, ya hemos dicho que son especiales para microondas. Y bueno, vamos a comenzar ya con el primer plato. Tarta de calabacines. Como hemos dicho antes, para hacer esta receta necesitaremos un horno microondas. Ingredientes para 4 personas. Un calabacín grande y gordo. 250 gramos de bacon. 4 huevos. Queso para gratinar. Y queso en lonchas. Modo de preparación. En una fuente amplia y llana, y que nos quepa en el microondas, ponemos 4 lonchas de bacon de modo que cubra el fondo. Lavamos bien el calabacín por fuera y lo troceamos en ruedas finas. Y ponemos unas cuantas encima del bacon, bien repartidas por toda la superficie. Después volvemos a poner otras 4 lonchas de bacon y encima de estas 8 lonchas de queso. Volvemos a colocar más calabacín y encima más bacon. Batimos los huevos con sal como si fuéramos a hacer una tortilla en un recipiente aparte. Y vertemos los huevos por encima de la tarta, de modo que quede bien repartida y que la cubra. Y la metemos al microondas. Vamos a ponerlo a máxima potencia durante 12 a 15 minutos. Lo sacamos cuando ya esté listo y espolvorearemos el queso de gratinar por encima. ¿Cómo sabemos, perdona, que ya está listo? Más o menos. Porque pinchándolo con el tenedor, el calabacín está blandito. Ajá, y de todas formas, no. se nota porque se nota que está frito, o sea, los bordes. Uh-huh, está como durito así, sí, que se pone... eso es. Y el centro blandito. Ajá. O sea, se pincha un poquito, pero vamos, que con este tiempo está bien. De todas formas, son tiempos para microondas de 900 vatios. Entonces, es más o menos normal, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno, hay microondas, horno microondas con menos vatios, pero bueno, o subimos, con más, ¿no? O con más. Pero subimos un poquito el tiempo. De todas formas, el calabacín se hace muy enseguida. O sea, y si queda un poquito duro, tampoco pasa nada porque está muy rico. Bueno, entonces hemos dicho que cuando ya esto esté listo, sacamos el plato del microondas y espolvoreamos el queso de gratinar por encima. Y como nuestro microondas tendrá grill, si lo tiene, si no, pues se puede comer así. Tendrá grill, pues lo vamos a gratinar 3 o 4 minutos hasta que se dore. También vigilando porque se nos puede quemar el queso. Bueno, y ya hemos dicho que los tiempos son para 900 vatios. Si tenéis más potencia, menos tiempo, y menos potencia, más tiempo. Y ya está, así de sencillo. Tiempo de preparación. 15-20 minutos. Dificultad. Muy fácil. ¿Y precio? Barato, podemos barato. Decir. Barato. Porque, claro, depende, ¿no? Hombre, un calabacín pues es barato. Un poquito de bacon en loncha es barato. ¿Te atreverías a dar un precio en euros? Del plato completo. Claro, depende de cada sitio. Sí, más o menos. Pues 3 euros. 3 euros. El plato para cuatro personas. Sí, para 4 personas. Pues sí, es barato, sí. Sí. Bueno, barato y fácil, que es de lo que se trata, y rápido, que es una de las características de todas las recetas, que además es muy completa, que tiene mucho alimento, ¿verdad? Pero tiene verdura, tiene el toquecito del bacon, un poco para los más carnívoros, podemos decir, para que no sea tan verde, y bueno, yo diría que por eso que muy está adecuado, además, ¿no? Eso, especialmente recomendada para gente que no le guste la verdura, claro. Porque el toque de bacon y de queso pues le quita el sabor al calabacín, pero el calabacín se nota, o sea, se nota que está ahí y lo hace más... También más pasable, ¿no? Más ligerito. Y más para niños también, yo creo, ¿no? Es un plato Hombre, que también pues le gustará supuesto, a un niño. A los niños les encanta, sobre todo a los que les cueste comer verde, le pones eso y vamos. ¿Y sin azúcar? Como ya hemos abierto tantas secciones y has abierto tantas secciones en guisando. No, esta es perfecta también para los diabéticos, no tiene ningún problema con ningún ingrediente, o sea que también. Vamos con el siguiente plato. Dorada asada al limón. La dorada es un pescado muy rico y jugoso, y bueno, está dentro de los pescados que podemos llamar baratos. Y bueno, y también esta receta se hace con el horno microondas. Yo diría que además quedas muy bien, ¿verdad? Hombre, una doradita al limón para invitados o para eso, siempre queda muy bien. Ingredientes para 4 personas. 4 doradas. 2 limones. 1 cebolla. 2 patatas medianas. Aceite. Y sal. Modo de preparación. Pues pedimos al pescadero, lo primero, que nos limpie la dorada para asar, ¿no? Eso es siempre te lo preguntan, ¿qué es? ¿Para asar o filetes? Dices, o qué. Para asar. Porque lo que te hacen es quitarte la dejártela entera con cabeza y todo y quitarte simplemente las tripas. Uh-huh. Y bueno, quitarte un poco de escama, pero para asar se hacen enteras. Entonces las lavamos bajo el grifo de agua fría y las dejamos escurrir. Mientras vamos pelando las patatas y las hacemos rodajas lo más finas que podamos. En un recipiente amplio y llano para microondas ponemos un poco de aceite y lo extendemos por el fondo. Ponemos poquito aceite y lo vamos extendiendo con una cucharita, que todo el fondo quede pringado de aceite. Un detalle es que hay que tener en cuenta que eso tiene que dar vueltas en el microondas, es decir, que la fuente que cojas entre bien en el microondas y no se vaya chocando con las paredes. Eso es. Que sea redonda si se puede o cuadrada, pero que quepa bien que entre en el microondas del tamaño que tengas la fuente que sea apropiada. Que parece una parece si no una bobada, te cabe la fuente, malamente. Parece una bobada, pero hay que tenerlo en cuenta que una vez que tengas todo preparado no lo vayas a meter y decir, yo no me cabe en el microondas, claro. Claro. Bueno, entonces, después de este inciso... Este briconsejo, vamos a seguir. Ponemos las rodajas de patata extendidas por encima, de manera que cubramos todo el aceite y el fondo de la fuente. Cortamos la cebolla en aritos y las ponemos por encima de las patatas, también fino. Y echamos sal por encima. Hacemos el zumo de medio limón y regamos las patatas. Metemos todo esto al microondas tapado con la tapa especial de microondas, como se pueda, porque a lo mejor la fuente es más grande... Pero bueno, lo que se pueda. Un truco, si quieres también, cuando no tienes tapa apropiada para microondas, lo que se puede hacer es poner un plástico de estos de envolver, un wrapper, que llaman en... De film transparente. Film transparente, y hacerle unos agujeritos, porque si no se hace una pompa y explota. No, entonces le haces unos agujeritos con un tenedor, mismamente, con un palillo, y lo que te vale es para que no se te resequen las cosas en el microondas y para que no pierdan parte del sabor y demás, pero que aguanten el calor, claro, que no sea de esos finos que hay, sino que sea un poquito más grueso. O sea, es una tiene forma que ser también especial para microondas, ¿no? Que aguante porque microondas, te lo pone, yo creo que ya todos, pero por si acaso míralo, no siendo que se te vaya a fundir y luego tengas merluza al plástico fundido. Pero vamos, normalmente aguantan, ¿eh? Muy buenos consejos nos estás dando, ¿eh? Nada, madre mía, para eso estoy... estamos. Bueno, entonces, lo metemos al microondas tapado, como hemos dicho, como dice José, o como digo yo, como queráis, está bien los y dos. Es una opción por si no tienes tapa, ¿eh? Eso. A máxima potencia, unos 5 o 6 minutos. Mientras, vamos cortando un limón por la mitad y hacemos medias rodajas sin pelar el limón. Vamos haciendo medias rodajitas. Rebozamos con sal las doradas por ambos lados con ayuda de las manos y le hacemos 2 cortes con el cuchillo en el lomo de cada lado y le metemos las medias rodajas de limón. Como si fuera un gin tonic, o sea, las rodajas. Sí, metes las medias rodajas en el corte del lomo que le has hecho. Ajá. Luego, cuando estén listas las patatas, ponemos las doradas por encima y hacemos el zumo de otro medio limón y le regamos también todo por encima. Y nada, y ya solo meterlo al microondas de nuevo a máxima potencia, unos 10-15 minutos. Si cuando se acabe el tiempo no están todavía hechas, que esto lo sabremos porque el limón se ha pochado, es decir, se estará arrugado por los bordes, tendrá los bordes arrugados y anaranjados, lo metemos otros 5 minutos más, porque el pescado es que se hace muy rápido. Pero a lo mejor como no lo podemos dar la vuelta, pues por debajo no nos queda bien. Pero bueno, que además que como la dorada es muy jugosa, no se nos va a resecar nada. O sea que lo podemos meter más tiempo sin ningún miedo. Luego, si no nos caben también las 4 doradas en el microondas, porque son grandes y el microondas pues no tiene capacidad suficiente, pues vamos a hacerlas en bandejas de 2. Entonces, cuando vayamos a servirlas, simplemente le daremos un calentón a las 2 primeras que hayamos hecho, un calentón de un par de minutos, que no se nos reseca nada tampoco, y ya las podemos servir en la mesa. Este es el briconsejo. Otro, 3 ya llevamos. Esta receta también la podemos hacer al horno, si tenemos. Haremos la misma operación, pero precalentando el horno 180-200 grados, mientras hacemos la preparación, y luego lo asaremos hasta que esté doradito y los limones también se vean pochados. O sea que esto también se puede hacer en el horno, también queda muy rica. Tiempo de preparación: 10 a 20 minutos. Dificultad: muy fácil. Precio: de 4 a 6 euros está el kilo de la dorada. O sea que depende de lo que nos pese y de las doradas que compremos. Y ahora vamos con un especial salsa mahonesa. Bueno, vamos a hacer ahora un breve especial acerca de la salsa mahonesa, su historia, su receta, por supuesto, los riesgos ahora que hace calor, ya que en este tiempo se usa mucho para ensaladas, pero bueno, que hay que tener ciertos cuidados. Pues hay varias historias, ¿verdad?, acerca del origen de la salsa mahonesa, y nosotros nos hemos documentado un poco, hemos estado investigando, y hemos descubierto algunas de ellas, además muy curiosas. Bueno, la primera historia data del año 1756, con la conquista de Menorca por las armas francesas, en que un mesonero mahonés, al no tener gran cosa que servir al duque de Richelieu, general en jefe de las fuerzas del desembarco, improvisó una salsa a base de huevos y aceite, que fue del agrado del duque, que este, al regresar a Francia, la dio a conocer, siendo inmediatamente adoptada por la cocina francesa. Esta es una. Otra dice también que una ilustre dama menorquina, ocasional amante del duque de Richelieu, lo que sí coinciden es en lo del duque de Richelieu. Sí, debió ser él el que lo eso metió sí, en Francia. Eso sí, sí confluyen las dos historias. Pues le obsequiaba frecuentemente con esta salsa y tanto le gustó que le pidió la receta y prometiéndole en su honor darle el nombre de mahonesa, por ser de Mahón. Por ser ella una mahonesa. Y por ser mahonesa. La dama, claro. Que era la que le obsequiaba. Es más bonita esta, ¿verdad? Esta es más bonita. La segunda es más bonita, aunque a lo mejor no sabemos cuál será de las dos cierta, pero para eso también nos podéis comentar. Los que viváis, por ejemplo, en Mahón, que digo yo que sabrán más con más documentación este tema, ¿no? O franceses. O en Francia, exactamente. Bueno, son curiosas cuanto menos y vamos entonces a aprender a hacerla. Ingredientes: un huevo, un vaso de agua lleno de aceite de girasol. Un vaso de agua es la medida. Claro. Sal. Y vamos ya con el modo de preparación. En nuestro vaso de la batidora vamos a echar el vaso de aceite y el huevo encima. Y un poquito de sal. Si nos gusta, un poquito de ajo. Pero muy poquito. Pero muy poquito, muy poquito. Una punta. Bueno, vamos a meter la batidora hasta el fondo. Y la ponemos en marcha. Y ahora, un briconsejo. Este es el truco para que no se te corte la mayonesa, yo diría. Eso es. No se puede levantar la batidora del fondo hasta que el aceite no haya terminado de mezclar y esté todo blanco. O sea, tú la pones en marcha, la pones en el fondo. Una vez en el fondo la pones en marcha, pero no la muevas, no se mueve. O sea, ella la enciendes, sola, le empiezas, pero sin moverla, sin ella levantarla. Sola verás que va mezclando todos los ingredientes. No se te ocurra levantarla en una pizza. En cuanto la levantes, se corta. Cuando ya veas que ya está todo blanco, que no queda nada de aceite, ya la puedes menear sin ningún problema. Y luego ya empieza a hacer chop, chop, chop. Eso es, para ya darle la consistencia que tú quieras. Tenemos que hacer aquí un este sonoro. Sí, unos efectos sonoros. Claro, ya. Chop, chop, chop. Bueno, pues eso, y que ya cuando ya tenga la consistencia pastosa de la mayonesa, pues ya la levantamos y la terminamos de batir normalmente. ¿Y qué pasa si no se nos ha cortado? Bueno, pues hay un truco, que lo he visto por ahí en alguna paginilla, que es batir una yema de huevo, la bates aparte, una yema, solamente la yema, no la clara, y la vas añadiendo poco a poco a la mezcla, sin dejar de batir, vas batiendo y la vas añadiendo. La yema es lo amarillo. La yema es eso. Y hasta que vuelva a espesar y vaya recuperando sus formas. No va a salir una mayonesa blanca. O sea que no aseguramos que funcione al 100% y que arregle todo, pero oye, puedes probar por si claro. tienes prisa, no tienes ingredientes, tienes invitado, lo que sea. Es que una vez que se corta la mayonesa, sí. Este truco puede que funcione. Lo hemos visto por ahí que le recomiendan hacer si estás un poco... Yo creo que es mejor hacer una nueva, si puedes, si tienes ingredientes, sí. si no tienes prisa y todo bien, ¿no? Porque se tarda poco, pero sí. bueno. Pero también hay que decirlo bueno, todo. Sí, hay que decirlo, que además es muy difícil. Bueno, entonces ahora en verano, como usamos la mayonesa para muchos platos, ensaladas, pues vamos a dar unos consejos básicos fundamentales para evitar los riesgos de la salmonelosis. Y alguien se puede preguntar, ¿y qué es la salmonelosis? Bueno, pues la salmonelosis es una enfermedad causada por las bacterias salmonella que se encuentran en las carnes crudas o poco cocidas, en la leche no pasteurizada y los alimentos derivados de ella, los huevos crudos o poco cocidos y los brotes de alfalfa. Y los síntomas más comunes son la diarrea leve o severa, fiebre, dolor de tripa, dolor de cabeza y de vez en cuando vómito. Pues vamos a dar unos consejos, como los síntomas no son nada agradables, pues vamos a dar consejos para que no tengamos problemas con ella, ¿no? Bueno, pues si la hacemos casera, lo primero que debemos es lavar bien el huevo por fuera antes de cascarlo, porque la salmonela está en la cáscara, no está dentro del huevo. Al abrirlo es cuando se contamina el interior, si lo de fuera está contaminado, que no tienen por qué estar todos los huevos contaminados, ¿eh? No, pero basta con lavarlo. Solo si está lavarlo, contaminado ¿no? el pollo que lo ha puesto, o sea, claro. la gallina que lo ha puesto. La gallina, más bien. La gallina. También debemos mantener la mayonesa siempre en la nevera y solo por un tiempo máximo de 24 horas. Esto con la que hacemos en casa. Casera. Si no se consume antes de este tiempo, la tiramos y se hace una nueva, que no hay ningún problema. Y siempre en la nevera, sacarla, servirla y seguir para comiendo tranquilamente, pero en cuanto puedas, a la nevera, ¿no? Uh-huh. Y si estás en campo o lo que sea, pues mucho cuidado con las neveras también portátiles porque nunca llegan a conservar del todo la temperatura. No, para entonces el campo yo diría no, que no es recomendable, ¿verdad? No. Lo mejor, pues en verano, consumir la mayonesa comercial, digamos, la que te venden en bote, que tiene además sus sustancias, se puede mantener en buenas condiciones durante meses a temperatura ambiente. Si no la has empezado, ojo, no se te ocurra nunca guardar un bote abierto a temperatura ambiente porque puede pasarte cualquier cosa si lo consumes. Y una vez abierto, siempre, eso sí, siempre en el frigorífico, pero una vez abierta la comercial, aguanta mucho más tiempo en la nevera. Dicen que un plazo máximo de 2 meses, pues no sé yo si aguantaría tanto, o es plan, cuando se empieza a poner ya como líquida por arriba y transparente, ya mal asunto, ¿verdad? No, hombre, con un mes está bien. Entonces, además que... Pero antes mejor no dejar estas cosas mucho tiempo y sobre todo en verano, pero en la nevera, la comercial, es decir, la envasada por empresas, pues aguanta más, ¿no? Bueno, y así nos evitaremos problemas de todo tipo. Esto ha sido un guisando un poco médico hoy también, ¿no? Bueno, es que estamos en verano y hay peligro con la mayonesa. Yo no quería que terminara el verano sin dar estos consejos para... Guisando, la salud es lo que importa, ¿no? Bueno, esperamos que os haya gustado este mini especial de mayonesa, que os sea útil ahora en verano y que hagáis en casa la salsa, que es muy rica, muy fácil y que tranquilos, que no se os va a cortar. Muy rica, es una delicia, la verdad. ¿Y dónde están todas esta y todas las recetas que comentamos en los podcasts de Guisando? Pues en guisando.org. Uh-huh. Vamos ahora con la sección de oyentes. Vamos a la sección de nuestros seguidores y oyentes con las recetas que nos habéis enviado, ya sabéis, a recetas@guisando.org. Vamos allá. O a través del formulario, por si bueno, claro. no la estás en un ciber o algo así, pues también puedes hacerlo cómodamente a través del formulario que está en guisando.org. Uh-huh. Vamos con los mensajes, si te parece. Bueno, en este caso con las recetas que nos han enviado los oyentes últimamente. Elizabeth, que nos envió los espaguetis con salsa de zanahoria. Marta, que nos envió una crema de sorbete de limón. Y como siempre, Xavier, nuestra delegación en Santiago de Compostela, que nos ha enviado esta vez 2 postres muy fresquitos, el helado de melocotón y el flan de naranja. A propósito, tengo que decir que Xavier nos mandó, en el podcast número 10, que hablábamos de la paella, hablábamos que el ingrediente de base era la cebolla también, para hacer el sofrito. Pues no, nos ha dicho Xavier que no se echa cebolla a la paella porque lo que hace es espachurrar el arroz, que se pase sí, mucho, que quede blandito, que quede blandengue, que no quede fritito y suelto, sí, que sea mejor blande. Sin cebolla. Vamos a hacerla sin cebolla, hoy con la mayonesa. Sin cebolla. Sin cebolla. Y ya está, ya podemos seguir. Pues dicho queda y además muy buen consejo. Hoy no salimos de consejos, ¿eh? Bueno. Tenemos más oyentes que nos han enviado recetas. Una felicitación que enviamos a Ciudad de México, a Fabián Cardoso, y que... Que nos ha enviado Fabián una felicitación, ¿no? Una nosotros. Receta. Bueno, pero nosotros a él también se la enviamos. Bueno, por supuesto, le felicitamos por lo que sea. Y la receta a través de este podcast. Pero que él no nos ha enviado en este caso una receta, sino que nos ha enviado una felicitación. Pues muy bien. Vamos muchas a leerla. Gracias. Ya no les envío recetas, sin embargo, sí les hago llegar enormes felicitaciones desde la Ciudad de México por la brillante idea de publicar sus recetas vía podcast. Es genial y no tienen idea de la gran ayuda que es para nosotros en la cocina. Muchas gracias, sigan así y espero con ansia su nueva emisión. Pues muchísimas gracias para Fabián, también le felicitamos. Muchas gracias, claro que sí. Esa imagen, sí. Yo creo que amiga, la parte tecnológica, claro, y sobre todo ahí en la cocina, ¿no? Que es sí. El primer oyente así que nos lo dice directamente, que lo escucha así mientras hace los platos y tal. Que esa es la idea del que podcast, que también nos pueden cierto. Enviar felicitaciones, ¿eh? No claro, solo o incluso fotografías también, sí. Estaría gracioso vaya pues con la sartén y tal, y con el reproductor MP3. Claro. Bueno, pues ya vamos a acabar porque esto se nos está haciendo muy largo hoy. Muchas gracias a todos por participar. Ya sabéis, a recetas@guisando.org para enviar una receta, una foto, lo que queráis o el formulario. Y bueno, vamos a despedirnos ya. Que seáis buenos. Gracias, José, por estar aquí. Un placer, gracias. Se lo pasó muy bien. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós.